Buenas noches. Línea de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de La Salle. Tema a tratar, equidad y desarrollo. Una línea de investigación. Vamos a hablar básicamente lo que busca la línea investigativa es orientar académicamente a los profesores y estudiantes en actividades de desarrollo investigativo, planteándose desafíos hacia la construcción de una facultad y una universidad incentivada a la investigación, utilizando herramientas y mejores prácticas para la gestación de producción de conocimiento, así buscando calidad de educación. Prácticamente, la investigación se ha convertido en pilar fundamental en el eje articulador de toda la actividad académica de la universidad. Un ejemplo claro de ello es que en el primer semestre, más del 66% de las asignaturas que cursé trabajaron en procesos investigativos, ayudándonos a explotar nuestros conocimientos. Nuestra facultad ha realizado un estudio que se ocupa de la realidad socioeconómica y por ende busca incidir en las relaciones humanas y sociales del ambiente universitario, prevaleciendo como cabeza piramidal la equidad y la justicia a través de el DHIS, Desarrollo Humano Integral y Sustentable, entendiendo este como un derecho de comunidades para garantizarse unas mejores condiciones de existencia, tanto materiales como espirituales, y sin que por ello se pongan en peligro la continuidad de reproducción de los sistemas soporte de la vida en el planeta. Esto implica que el respeto y defensa de la dignidad de la persona es el centro de los procesos de investigación y procesos de desarrollo social, tanto para las presentes como para las futuras generaciones. Estos lineamientos me sirven para contribuir y construir conocimiento hacia la equidad y el desarrollo, dando valor agregado con un gran sentido de pertenencia hacia la sociedad. Básicamente, lo que nos habló la lectura es sobre la existencia de materiales y herramientas que nos brinda la universidad para crear un desarrollo humano integral y sustentable hacia la investigación.